asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 10 de septiembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles se encuentra nuestro queridísimo Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con todo el cariño del mundo, Enza García, con muchos besos, aplausos, apapachos, amapuches, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que ofrece esta vida. Y abrimos con Pirulo y la tribu loco pero feliz, así estamos, todos un poquito locos pero bien felices, bien contentos, sacando adelante esta patria bonita todos los días a pesar de los problemas, a pesar de la gente que a veces uno se encuentra en la calle, uno sigue echándole pichón. ¿Por qué? Porque amamos la vida y amamos esta patria. Y bueno, muy interesante las declaraciones del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Señaló que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha emitido las peores ofensas contra Venezuela. Pueden revisar el video completo en la página web de albaciudad.org. El presidente Santos hoy ha emitido las peores ofensas contra la historia de Venezuela, contra la revolución constitucional legítima popular bolivariana de Venezuela, contra el presidente de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, que jamás se hayan emitido en boca de un presidente de la República de Colombia en toda la historia de 200 años. Dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este miércoles en el Consejo de Vicepresidentes realizado en el Palacio de Miraflores, en respuesta a declaraciones de su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien negó la existencia de un complot desde Colombia contra el gobierno venezolano y alegó que la revolución bolivariana se está autodestruyendo. Yo pienso que eso es lo más ofensivo, porque bueno, que él quiera, es más o menos como la actitud de Juan Manuel Santos negando que hay un complot o negando el problema del contrabando o negando el problema del ataque a la moneda. Es más o menos como el de la señora que es madre de un malandro, que sabe que el hijo es malandro, que es microtraficante, que tiene unos cuantos muertos encima, que es atracador, pero le dice a los demás que su hijo es deportista y estudiante. Es más o menos lo mismo, ¿no? Él como presidente de su país, pues bueno, tiene que defenderlo y tiene que taparear los esqueletos que están dentro del closet. Ahora, lo que es realmente ofensivo aquí es que diga que la revolución bolivariana se está autodestruyendo, porque eso es un caretablismo sin precedente. Primero, es un asunto de injerencia interna. Segundo, ¿qué es eso que la revolución bolivariana se anda autodestruyendo? Si así fuera, ¿por qué esa migración masiva de colombianos en los últimos años? Y es más, desde que tenemos guerra económica, se ha duplicado la migración de colombianos. ¿Por qué no reconoce el problema de los falsos positivos? ¿Por qué no reconoce las fosas comunes? ¿Por qué no reconoce el problema de los desplazados? ¿Por qué no empieza a sacar numeritos? Porque Venezuela es el primer destino, es el lugar del mundo donde hay una mayor colonia colombiana. ¿Pero por qué no revisa los numeritos de la cantidad de colombianos que hay en los Estados Unidos, que hay en España, que hay en diferentes partes del mundo? Capaz que si sumamos esos números, la cantidad de colombianos fuera de su país debe ser semejante a la cantidad de colombianos que viven dentro. ¿Y la gente por qué migra? Es que la gente emigra por gusto de sus países. No, emigran o por problemas políticos, como emigraron aquí en los 70 personas de Chile, por ejemplo, chilenos y chilenas que huían de la dictadura y de la represión de Augusto Pinochet, de como también la colonia uruguaya que llegó aquí por motivos políticos. También están los motivos económicos, esta ola migratoria que hubo a finales de los 50, principios de los 60, propiciada por el gobierno venezolano, porque decían que había que poblar el país, que había poca gente, que el venezolano era flojo y que había que traer mano de obra europea. Entonces se le abrieron las puertas a una colonia considerable de portugueses, españoles, italianos, que bueno, si están aquí desde los 50, estamos hablando que ya hay tres generaciones que sembraron raíces aquí, padres y abuelos de venezolanos y venezolanas que amamos esta patria, ¿no? O sea, las migraciones, la gente puede huir por motivos, puede salir de sus países por motivos políticos, por motivos económicos. Y tenemos como habido, sobre todo, se ha acentuado en los últimos 2 años, una migración venezolana de parejas profesionales, porque en los 90 yo les contaba que hubo una ola migratoria bastante importante que tenía que ver con la crisis económica del país y eran sobre todo profesionales recién graduados, la mayoría solos. Por lo menos de mis amigos que emigraron, que son unos cuantos, se fueron solos, estudiaron posgrado, no tenían novio, no tenían novia, no tenían hijos. Pero lo que está pasando ahora es que el venezolano que está emigrando es un perfil profesional, clase media, pero se están yendo con sus hijos, se están llevando a toda la familia. Y cuando tú les preguntas a estas personas cuáles son los motivos, la inseguridad, importada de Colombia, por cierto, la inseguridad, las guarimbas, la tensión política, que la gente, oye, es verdad, uno quiere vivir en paz. Hoy hay probabilidades de guarimba y uno está temblando. Es más, lo recuerda y yo pensando, oye, me puse tacones hoy, me debí haber puesto zapatos de goma para salir corriendo o cualquier cosa. No puede ser que nosotros vivamos en esta zozobra permanente. Están las personas que estamos comprometidos con esta patria, con este proyecto de país, y nos estamos resteando, pero hay personas que no. Muchas de ellas son de oposición, que no creen en la oposición, no creen en la revolución bolivariana, quieren vivir en paz, quieren que sus hijos no estén viviendo ni padeciendo guarimbas y se van. Está la parte económica, que no es que no haya empleo, sino que hay una inflación galopante, que se ponen a sacar números y dicen, bueno, pero si yo me voy a tal lado y las cosas cuestan tanto, bueno, tendré que trabajar el doble de lo que trabajo aquí, pero bueno, pero no tengo que hacer cola en un supermercado para comprar arroz. Y entonces están emigrando familias venezolanas. Entonces no es que uno ataque las migraciones o la emigración, pero el presidente Santos debe, para que sea esa emigración masiva, que la que está saliendo de Venezuela en los últimos años no es ni el 2% de lo que ha salido de Colombia en los últimos años, se tiene que revisar. Entonces, de verdad que es un careta blimbo diciendo, no, que como la revolución se está desmoronando, pues andan atacándonos a nosotros, andan atacando a nuestro pueblo, el pobre pueblo colombiano. Cuando Juan Manuel Santos no le importa el pueblo colombiano, nunca le ha importado el pueblo colombiano, como a ninguno de sus presidentes. Porque históricamente han tenido una posición entreguista a los intereses de los Estados Unidos. Ahí están, no solamente las 7 bases que metieron allí, les importa un pito que los soldados norteamericanos cometan masacres, violen niñas y que no puedan ser juzgados allí, no, porque son americanos. Cualquier paso que va a dar el gobierno colombiano, lo primero que piensan, ¿qué dirá el gobierno de los Estados Unidos? ¡Ay, qué pena con Obama! No, o sea, una oligarquía entreguista que no le importa a su pueblo, no le duele su pueblo. La famosa guerra contra el narcotráfico. A ellos les escocía Pablo Escobar porque les había matado políticos, porque les estaba secuestrando a la oligarquía. A ellos no les dolía al pueblo inocente que murió en el avión de Avianca. Como gobierno no le importaba. O la gente inocente que caía quemada o destrozada por una bomba que colocaba el cartel de Cali en alguna parte de Medellín. A ellos no les importaba eso. Es más, ¿qué hizo César Gaviria? Meter al cartel de Cali en el gobierno. Entonces, ¿con qué moral viene este señor a decir que todo el problema que nosotros tenemos es que se está desmoronando la revolución bolivariana? De verdad que el hombre, el caretablismo es impresionante. Y el caretablismo y la actitud entreguista y lamebotas de la MUD y la oposición venezolana no tiene nombre. Ayer veía el programa, viendo con el mazo dando, un video de María Corina Machado, que lo queda ver a asco. Hermanos colombianos, el gobierno bolivariano es una dictadura porque nosotros los apoyamos, porque la historia de Colombia, de los derechos humanos en Colombia, hay un antes y un después de Álvaro Uribe. Apoyamos a Álvaro Uribe y viva Álvaro Uribe. O sea, esa mujer prácticamente diciendo, viva el paramilitarismo. Entonces, cuando les decía ayer, que si aquí llega la derecha, nos vamos a convertir en otra Colombia o en otro México, es que no es que uno les quiera meter miedo, que uno está alucinando. Yo no me he fumado ninguna lumpia. A las pruebas me remito. Ese video de María Corina Machado, hablando de Uribe como defensor de los derechos humanos y que apoyan a Uribe. ¿Quiénes han traído a los paramilitares aquí? la derecha, la gente de María Corina, la gente de Leopoldo, la gente de Capriles Radonsky también. ¡Ay, no, todos los venezolanos! ¡Ay, no, Uribe, te queremos! ¿Qué es eso? Entonces, señores, por favor, mira, a pesar del bochinche que podamos tener en muchas instituciones, señores, este 6 de diciembre a votar, y a votar con conciencia, porque esta misma que dice que en la historia de los derechos humanos de Colombia se divide en dos, antes de Uribe y después de Uribe, y viva Uribe, esta señora tiene un programa de gobierno que ha sido avalado por la oposición. Ha sido avalado por la oposición, donde se nos convierte en una Colombia. Y si hay algo que ha aceptado la MUD, ¿cuál es la promesa electoral de la MUD? Mover los mecanismos parlamentarios para sacar, para darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro y llegar ellos al poder. Si esta gente llega al poder, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Para dónde iremos a coger con esa patincha? Piénsenlo, de verdad, a votar con conciencia. Yo pienso que de todo el programa que hubo el día de ayer con el mazo dando, lo más repugnante, lo más alarmante, fueron esos videos de María Corina, de las declaraciones ante la coyuntura colombiana de María Corina Machado, de Enrique Capriles Radonsky y de Chubo Torrealba. Nadie les quiere meter miedo, esto es un asunto de odio hacia la oposición. Existen personas, sobre todo el opositor de a pie, que son personas maravillosas con las que tenemos muchas cosas en común. Incluso las rabias que en estos momentos tenemos como venezolanos son rabias comunes, porque las colas las hacemos, chavistas y opositores. La especulación la sufrimos, chavistas y opositores. Los embates del paramilitarismo lo sufrimos, chavistas y opositores. El contrabando lo sufrimos, chavistas y opositores. Pero tenemos, por lo menos tenemos, que el gobierno chavista se está esforzando para solucionar esos problemas. Vemos cómo tomó las medidas de las fronteras, vemos cómo agarran, rescatan Bicentenario. Bueno, que hay ineficiencia por parte de algunos funcionarios, que hay corrupción dentro de algunas instituciones, que hay falta de información sobre el trabajo que están haciendo determinados ministerios, salvo los problemas que hay con el tren económico, por lo menos se ve que se trata de hacer algo. Pero ¿qué ha aportado la oposición para solucionar estos problemas, aparte de quejarse y organizar guarimbas? Que alguien me diga la primera cosa, la primera iniciativa que haya tenido la oposición para solucionar estos problemas. Es un reto que les lanzo. Son las 10:28 minutos, vamos a hacer una pausa, y la pauta musical de hoy tiene una particularidad. Resulta que este 13 de septiembre se celebra en nuestro país, se celebrará en nuestro país el Día Nacional del Rock. Y hoy, en la Plaza Bolívar de Caracas, para celebrar el Día Nacional del Rock, el 13 de septiembre, va a haber una serie de actividades a partir de las 9 de la mañana. Va a haber un concierto, los rockeros le van a entregar una ofrenda al Libertador, se entregarán firmas de apoyo al gobierno bolivariano y se hará un foro llamado Foro Rock en Venezuela. Se proyectará el documental La Otra Cara, pero ya está, todo este evento está convocado por el Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Si eres amante del rock, estás de vacaciones, tiene tiempo, ve a esta fiesta del rock. Y aparte que hay un compromiso político por parte del movimiento rockero venezolano que ha sido apoyado por el gobierno bolivariano. Así que los invitamos, y la pauta musical del día de hoy está muy especial, no va a ser 100% rockera, pero sí va a estar dedicada en gran parte, en la mitad, a lo que es el rock venezolano, rock de calidad. Y nos vamos con tremenda agrupación, no la conocía, se llama Canutos Blues Band. Conozco a la cantante, es una buena amiga de la Misión Nevado, que por cierto su perro Canuto muchas veces forma parte del espectáculo, hasta lo ponen a cantar, ¿no? Aquí en esta grabación no canta el perro, pero verá que tremenda interpretación, muy buena voz la de Ariani, muy buena banda, disfrútenlo. Canutos Blues Band, Ir y Volver. Mirar por mis propios ojos, que corren.

así será. Tú lo verás. Quiero quitarle ese tono mediocre a mis días. Quiero levantar mi cara, decir con alegría que las cosas que me pasan son por decisiones mías y tratar de no dejar mi destino al azar. Quiero dejar de un lado la flojera que me mata y tomar con mis dos manos la conciencia que me falta para poder entender que hay caminos por hacer y que solo yo podré. Bien, escuchamos otra buena agrupación de rock venezolano, MIG 29, Medio Ocre. Y abrimos la participación a la ventana rapidito, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Ernesto Winkel Johan. Camarada, hoy será un día de tensión política por los anuncios hechos por los seguidores del monstruo de Ramo Verde. Atento, sí, Ernesto. Y me puse tacones, qué broma. José Ramón Amáiz, hoy tenemos patria. Algunos se burlan, pero cuánta falta de patria tienen los emigrantes, los cuales la guerra y el imperio se las arrebata. Y pensar que aquí hay apátridas que apuesten a quitarnos el bien más preciado, la patria. ¡Viva Chávez! También otro usuario nos recuerda, Guerrera, tan bella guerrera, Guerrera 0707, que hoy se cumplen 5 años de la siembra de William Lara, que fue periodista, fue ministro de Comunicación e Información, fue un revolucionario ejemplar. Para el momento de fallecer, debemos de recordar que era gobernador del estado Guárico, había una crecida de un río y trabajando por su comunidad, trabajando por su pueblo, fue arrastrado por la corriente. Es decir, que no mostró, ¿no? O sea, murió como vivió, trabajando y luchando por el bienestar de los demás. Un gran revolucionario, William Lara, quien, por cierto, cumplía años el mismo día que el comandante Hugo Chávez. Tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Hola, Sonia. Sonia, cariño, ¿cómo estás? Pues muy bien. Qué mira, bueno. Amiga, te estoy llamando por lo siguiente. Eso que tú estás diciendo es la verdad. Uno se encuentra a cada personaje en la calle. Sí, vale. No, yo me encontré con una parejita esta mañana que de verdad... Linda pareja. No me pude quedar callada, en serio. No, mira, yo trato ahora... evito pelear, pero escucho mucho, ¿no? Mira, nosotros tenemos que salir a votar en masa. Sí. Porque, ¿sabes? Ellos están hablando mucho de que la salida... Yo escuché a estas tres señoras echarle toda la culpa de la guerra económica que estamos padeciendo todos sin excepción. Ellos no se quieren dar cuenta de que esto es una guerra económica, entonces todo esto es culpa del gobierno, esto es el castrocomunismo, esto es el socialismo. Sí, sí. Y el 6 de diciembre, pues todo el mundo tiene que salir a votar para, así lo dijeron, para ver la caída de esta revolución. Exactamente. Entonces, por otra parte, amiga, mira, yo como digo, yo estaba preparando una nota para escribirla hoy, Nosotros tenemos, yo tengo muy buenos amigos colombianos, uh-huh. gente muy honesta, uh-huh. muy trabajadora. Nosotros no podemos meter a todo el mundo. Exactamente. En un saco. Vamos a estar claros. Yo conozco en mi entorno muchísima gente de Colombia que han venido aquí, que han hecho de este país su patria, así como me he encontrado muchos desagradecidos, uh-huh. no solamente de Colombia, porque sino de otros países también y de aquí también los hay. Y de aquí también los hay, eso es verdad. Pero esto de que el presidente Santos diga con ese descaro de que aquí en Venezuela no hay más de 5 millones de colombianos desplazados por muchísimos motivos y sobre todo por la guerra cruel de allá de Colombia, de muchísimos años, él lo sabe muy bien, él se hace el tonto, por no decir otra no, palabra. No, bueno, es que Santos, ¿verdad?, se ganó el caretabla de claro. oro. No, y el hombre que dice, nosotros nunca claro. hemos agredido, nosotros nunca hemos agredido. ¿Y el bombardeo a Ecuador? Exacto. ¿Y el bombardeo a Ecuador? ¿Quién lo ejecutó? Y entonces lo que yo pienso, amiga, mira, es más, te quiero que te diga algo, para mí, este señor es mucho más peligroso que el otro. Sí, porque Uribe, el otro es bocón. Es bocón y bruto. Este exacto. es más discreto e inteligente. Exactamente. Y entonces eso es una gran falta de respeto. Es un gran sí, atrevimiento el de este señor. Y eso es un irrespeto hasta el mismo pueblo colombiano. Uh-huh. Hasta lo que pasa es que el pueblo es sabio, es sabio y paciente. El pueblo sabe que se le terminó la manguangua, se le terminó la papita pelada, de que ellos estaban haciendo los locos en los pueblos de la frontera, pero yo tengo una amiga que vive en Rubio que me dice, mira, y aquí no se ven las colas en las gasolineras, ya estamos tranquilos en ese aspecto. Por el otro, bueno, la comida va llegando poco a poco, pero era que estábamos en una situación donde pasábamos 8 y más horas en una bomba de gasolina para poder surtir de gasolina. Entonces nosotros toditos tenemos que salir a votar porque es lo que tú dices, esta gente está llena de un gran odio y entonces si ellos en un supuesto negado llegaran al poder, mira, nos convertimos en Colombia. Así, Colombia o Colombia y México, que nos veamos en esos espejos, en eso nos van a convertir. Así es, hermana. Bueno, un gran abrazo, los quiero mucho. Igual, mi niña. Y a todos los oyentes, amigos, que ya, bueno, hemos aprendido a querernos por los mensajes y por los comentarios. Un abrazo. Un abrazo grande, querida Sonia. Bueno, muy buena la participación de Sonia. Y ya que ella estaba hablando de sus amistades colombianas, nosotros tenemos varios usuarios que son colombianos, ¿no? Que tienen años aquí, son personas de verdad hermosas, resteadas, y una de ellas es Ali Niño, que la verdad estaba bastante preocupada porque tenía tiempo que no escribía y escribió ayer. Quiero compartir con ustedes lo que escribió, ¿no? Me parece algo realmente hermoso. Y desde aquí, si dice que si estás escuchando, Alni, un beso gigantesco. Tú no sabes cómo... Mira, yo soy de las personas que yo leo todo lo que ustedes publican. Todo lo que escribe en el grupo, yo lo leo. Y hay gente que escribe con frecuencia y uno comparte. No siempre escribo porque quiero decir algo. Mi cuenta de Facebook es mi cuenta privada, es mi cuenta personal. Ahí tengo familia, ahí tengo mis amigos que migraron en los 90 y yo no toco el tema político allí. Aparte que publico cosas que son bastante privadas también. No publico nada porno. Eso sí, pero sí cosas que tienen que ver con mi familia, con mis sobrinos, ¿no? Entonces, por eso no acepto. O sea, si no tengo un conocimiento mínimo de la persona, rara vez la acepto. Pero eso no quiere decir que uno no los quiera y los leo a todos y se establece. De verdad, una comunidad bien bonita, ¿no? Tanto en el programa como por las redes. Fíjense, ustedes escribe Alni y dice lo siguiente: mi apreciada Ensa, te agradezco que con tus buenas reflexiones haces que muchas personas reflexionen y nos cataloguen a todos los colombianos como personas que venimos a Venezuela a perjudicarla. Hay conmigo muchos colombianos que queremos y defendemos a Venezuela como nuestra. Yo, por mi parte, apoyo 100% las medidas tomadas por el presidente Maduro y hasta deseo que hasta en Apure, allá cierren la frontera para evitar que los paracos y bachaqueros dañen a Venezuela. Nosotros como colombianos sabemos bien de las atrocidades que cometen los paracos en mi país y no deseo que ningún venezolano sufra tan terrible flagelo. Yo, como tú dices, soy padre y abuelo y esposo de venezolanos y por ellos y demás venezolanos y por mi comandante Chávez defiendo este país. No he podido desde hace tiempo comunicarme con ustedes porque no tengo internet en este momento, pero todos los días te escucho en mi trabajo. Saludos a todos los camaradas y siempre firme con nuestra revolución. Es Alni Niño, un beso gigantesco, querido amigo. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Ensa, ¿cómo estás? La señora Daisy acá en el barrio. Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, vamos a decirte que bien. porque con esas declaraciones de ese loco, mira, de verdad que, como dices tú, uno se indigna, pero bueno, hay que tragar grueso, tomarse... No, bueno, es que si ellos son brutos y son descarados, nosotros somos personas inteligentes, honestas y sabemos manejar. Tuvimos un gran maestro que jugó Chávez Frías. Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, Ensa. Con todo lo que está sucediendo, mira, yo veo aquí, veo allá, veo las noticias. No es nada más el 8, como dice mi familia opositora. Tú ves el 8, tú vives en un paraíso, no. Uno tiene que ver la realidad de la vida. Uno no puede, ellos ven únicamente el odio. Entonces aquí tenemos dos guerras, Ensa, el amor y el odio. Es como el interés y el amor se fueron al campo. Más pudo el interés que el amor que nos tenía. Sí, señor. Eso es lo que está sucediendo en Colombia, lamentablemente para los colombianos. Porque el gobierno que tiene Colombia ahorita, que tiene más de 40 años Colombia, lamentablemente nunca los ha ayudado como pueblo. Y a mí me da tristeza, ¿verdad? Tú sabes que yo estaba un poquito xenofóbica con los colombianos, ¿no? Pero mira, yo he reflexionado mucho con lo que he visto, Ensa, lo que he oído, lo que la gente, lo que ellos mismos declaran. Y yo desde hace mucho tiempo, no es de ahorita que se está escapando esta olla asquerosa de Colombia con todo lo que ellos han vivido. Yo he visto muchas cosas, todas las semillas de arroz que ellos le botaron, todo lo que ha estado sucediendo. Yo lo veo en dossier mayormente, que es las internacionales. Y luego empecé a verla en otro sitio. Mi esposa anoche puso Caracol, ahí fue donde vi las declaraciones de Santos. Son indignantes, indignantes. Mira, yo me paré del mueble porque estaba cosiendo aquí en la sala, pues yo coso, estaba cosiendo una ropa que me había llegado y me quedé ahí, ¿no? Entonces yo estaba viendo contacto con Maduro y llegó y le digo, bueno, vamos a ver esto. Entonces le digo, no, Cali, no quiero ver eso. Ok, lo vi. Cuando vi eso me paré, Ensa, molesta, me metí para mi cuarto y me fui para allá a coser. Y me puse a Maduro y vi las cuestiones. Mira, Ensa, de verdad. Le dije, coro, quédate quieta porque si no te va a dar algo. De verdad que sí, Ensa. Mira, me indignó mucho y yo dije, bueno, señor. Y empecé a rezar, a tragar profundo y dije que mira, Ensa, Dios mío, dame valor para yo no llenarme de odio, para yo no empezar a... Entonces me quedé tranquila y dije, Dios mío, y le tengo a mi comandante en el cuarto y dije, comandante, ayúdanos a seguir adelante con esto, sin odio, porque de verdad que con todo lo que uno venza, con esta gente tan mentirosa, con lo que vi de Corina, mira, esta mujer me indignó más, y el otro loco que cada día está más horrible, ese hombre, ese Caprile, de verdad... Yo digo, mira, Ensa, tenemos que seguir adelante. Lo que sí digo, y bueno, un comentario a esto, Ensa, que el ministro de Alimentación, de verdad, mira, ojalá que esté oyendo esto, ojalá que lo oiga de algún lado. Ensa, que se ponga las pilas, sí, porque de verdad, mira, pilas. No veo, mira, se tranca la frontera en todos lados y esto cada día está peor aquí. Ahora se consiguen menos las cosas y lo que estaba por comentarte también, el loquito este que estaba del Che venezolano que está declarando que hay que darle un trofeo al loco este de la Polar. Claro, Ensa, se está oyendo los comentarios que supuestamente se va a querer tirar como presidente a Venezuela. Imagínate que esa gente gane, imagínate que estos locos estén aquí, imagínate todo eso. Mira, Ensa, yo digo que va a ser peor, nosotros vamos, ni Dios lo quiera, que Dios y la Virgen nos cuide y nos ampare, y mi comandante Chávez nos proteja de donde Amén. Dios lo puso, que de verdad, Ensa, mira, yo digo que esto va a ser peor que México y que peor que Colombia, porque aquí van a mandar los empresarios, van a venir como a allá. Los medios de comunicaciones como están en Colombia mandando, Ensa. Porque allá quien manda son los medios de comunicación y la gente de Real, más nadie. Y el pobre lo está desechando como lo han hecho toda la vida durante 40 años. Entonces yo digo, mira, Ensa, Osorio, ponte las pilas, de verdad, porque Nicolás solo no puede hacerlo todo, ¿eh? Los ministros que lo están haciendo bien, pero de verdad todavía falta muchísima gente en el mismo gobierno que se ponga las pilas, que se ponga los patines, Ensa, y que corra duro a esto, porque esto, mire, cada día se nos está poniendo peor y nosotros como pueblo tenemos que ponernos pilas y adelante con mi comandante porque eso va a ser así, y que viva Nicolás, vale, un abrazo. Un abrazo y de verdad muy bueno tu comentario y tienes toda la razón, de venir ellos, de regresar a la derecha. Va a ser todavía peor que México y Colombia, porque en México y en Colombia estas mafias han gobernado todos estos años, durante décadas. No ha habido una revolución. Aquí, la derecha venezolana anda con hambre atrasada, está con odio atrasado. Recordemos lo que hicieron cuando tuvieron el poder por 48 horas. Recordemos la salida, las guarimbas, el asesinato de Elian Ergueta, para que veas cómo se manejan entre ellos, esa mafia que se maneja entre ellos. Si todo esto lo han hecho como oposición, ay Dios mío, ¿qué no harán como gobierno? Esto para la reflexión. Para la reflexión, para los camaradas que están resteados, para los camaradas que están descontentos y para la gente de oposición que nos oye, que es oposición amorosa, que es oposición buena, insistimos, padecemos lo mismo, tenemos los mismos sueños, queremos un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Somos hermanos. Pensemos, pensemos en las opciones. ¿Otra llamada? Caramba, buenos días. Buenos días, soy Ana Cristina. Hola, bien, Ana Cristina. Aquí, mi amor. Tragando grueso con el señor vecino de sí, sí. Del lado. No, pero a mí la verdad es que de Santos no me extraña. Y él tiene, y él tiene que defender la plasta que ha colocado. Pero más me indignó ver ayer el video que sacó María Corina jalándole a los colombianos y defendiendo a Uribe y cuadrándose con Uribe. Pero ella es venezolana, caramba, es venezolana. Pertenece a la familia que le ofreció la Guayana Esequiba a Inglaterra para que nos viniera a librar de los patas en el suelo que estaban en la guerra. No, y Capriles señora, también, y el Chuo también. O sea, es decir, la oposición está cuadrada con el narcoparamilitarismo, qué asco. Que veamos quiénes son, a mí me parece excelente. Claro. Que ya se quitaron una vez las caretas y que el pueblo los evalúe. Lo que pasa es que hay gente que está tan disociada que ni lo evalúa ni lo analiza, sino que piensan igual. Ay, pobrecitos, perfecto. Tan bello Uribe y tan bello Santos, por Dios. Claro, pero es que imagínate tú, ahí tienes el nivel de disociación de la gente, porque no saber cuál es la historia de Uribe, a esta altura me parece una incongruencia. Todo el mundo sabe quién es algo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacérselo conocer. Yo cargo, si es que puedo, una serie de recortes, porque el que me viene con cosas, mira, yo hice una investigación fuerte, y lo hice por ahí como en el año 2007, un expediente, un prontuario, desde que el señor lo nombraron en aviación civil hasta lo de Ecuador, porque hasta ese año llegué. Y yo a todo el que pueda, que deje mi casa, porque es una carpeta gruesa, se lo enseño. Lo digo, deleítate allí. Hasta la investigación que hizo Petro en el Senado, que le sacó la relación histórica de lo que hizo el señor Uribe cuando hizo las convivir, cuando mataron a su papá, Pablo Escobar le facilitó el avión o el helicóptero para que lo trasladara. Todo eso está allí. Entonces, ¿qué pasa? Indigna. Porque obviamente el señor está en plena campaña política. Y eso es lo que uno tiene que hacerle conocer. Ellos tienen elecciones este año también, claro. El tipo está en campaña. Y hasta que no se hagan las elecciones, Santos no va a bajar la cabecita. Una vez que se den las elecciones, bájala. Se va a poner jala. Es correcto. Entonces, que uno tiene que entender esa. Y tú sabes que cuando el ministro Osorio dijo, en 2 meses tenemos resuelto, este sí es atrevido. No, es que Osorio... Primero que tú no debes revelar cuáles son los pasos que tú vas a dar. ¿Por qué? Porque precisamente le das armas al enemigo para que se reagrupe. Tú como oponente de una oposición, y valga la redundancia, como la que tenemos que pensar qué harían ellos en caso de... Ellos te van a sabotear todas las iniciativas que tú tengas. Yo lo dije desde un principio, eso es una temeridad. Y hacer esa afirmación me parece un error, sobre todo por la oposición que nosotros tenemos. Tengo una amiga que ya no dice oposición, sino deposición. No, de verdad, mira. Hablemos de sus dirigentes, porque la base opositora hay mucha gente honesta. Bueno, mi amor, un beso grande, Ana Cristina. 11 de la mañana. Bueno, vámonos directo a la pausa, Luiger, y venimos con más de La Ventana. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.

Hermoso este corrido de los pájaros, interpretado por Marisela Querales, una excelente cantora de música tradicional venezolana, bueno, hijo de gatos, casa ratón, ya que es la hija de Ismael Querales, quien se va a presentar esta noche en el ciclo de conciertos Sonara. Se va a presentar junto con Daisy Gutiérrez en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Daisy Gutiérrez y Marisela Querales, la entrada 50 bolivaritos. Así que no se pierdan este concierto que promete mucho. Va a haber, también va a haber baile por ahí van a poder ver a nuestra Liz de Ramos echando una buena baila. Liz de baila y baila muy bien música tradicional venezolana. Así que bueno, los invitamos, ya lo saben, Daisy Gutiérrez y Marisela Querales a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, un concierto de lujo que será transmitido. Si no puede ir, no se preocupe. Usted sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM a las 7 de la noche y podrá disfrutar en la comodidad de su hogar de este concierto. Así que ya lo saben, por cierto, estaremos por allá transmitiendo esta servidora junto con José Ángel Lanz. Y seguimos, ¿no?, revisando informaciones que está bastante movida la cosa, ¿no? Recordamos que siguen abiertas las vías de participación. Bueno, fíjense ustedes que indicó el presidente Nicolás Maduro que Venezuela ha ahorrado 2.500 millones de dólares por gasolina desde que se implementó la medida de cierre fronterizo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la noche de este miércoles que desde que se aplicó el torniquete en la zona fronteriza con los estados Zulia y Táchira, el país se ha ahorrado 2.500 millones de dólares. Bueno, pero si se está filtrando 1 millón de barriles diarios de petróleo, de gasolina, o sea, terrible. 1 millón de litros de gasolina se están filtrando. El presidente, a ver, calculando lo que es ahorro de combustible, solo por gasolina en el Zulia y en el Táchira, de acuerdo a datos suministrados por PDVSA, nos estamos ahorrando 2.500 millones de dólares por extracción de combustible solamente en dos pasos fronterizos. Sí, porque recordemos que queda Apure. Y también está la parte de Brasil, que eso hay que revisarlo bien. Durante un consejo de vicepresidente en Caracas, el jefe de Estado reafirmó su disposición de diálogo para que se establezca una nueva frontera de paz. Nada de diplomacia, hipocresía o firmar solo por firmar. Palabra garantizada en los hechos y de ahí haciendo una nueva frontera donde viva la legalidad y el respeto. Por último, el presidente Maduro aseguró que hasta que no se logre un acuerdo con Colombia, las medidas aplicadas no serán desactivadas. Miren, señores, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Así de sencillo. Santos está azuzando la bilis del pueblo colombiano allá en Colombia, envenenándolos en nuestra contra, poniéndose como héroe, porque están en época electoral. Más nada. Las elecciones de ellos son en octubre. Una vez que terminen las elecciones, vamos a ver cómo va a cambiar, el discurso de Santos. Va a cambiar bastante. Y cuando empiecen a sentir los rigores del cierre de frontera, porque ellos todavía tienen reservas, han sacado tanta comida, tanta gasolina, que a pesar de las 2 semanas prácticamente, casi 3 semanas de restricción del paso por la frontera, nos encontramos que ellos todavía les queda bastante. Pero cuando empiecen a sentir los rigores, ya los veremos pidiendo cacao y ya los veremos con las orejitas gachas. ¿Ustedes se acuerdan de ese famoso poema que popularizó Roberto Gómez Bolaños a través del Chavo de "Vino el perro arrepentido con su carita tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas"? Así lo veremos. Recordemos lo que pasó cuando, no sé, que el presidente Chávez, no me acuerdo, es que tantas cosas hemos vivido en estos años, ¿no?, con los gobiernos de Colombia, pero era Uribe el presidente de Colombia. Y el lo de cuando Arroyo dijo que le había faltado poco para bombardearnos, que el presidente Chávez le dijo que le faltaron fue cojones, no tiempo. Se cerraron la frontera y empezó la economía colombiana a irse para lo abajo, porque no solamente el comercio formal, los productos que ellos nos exportaban se vieron afectados, sino también el contrabando. y se empezaron a comer un cable y empezaron a aullar y empezaron a chillar, y eso le costó la presidencia al partido de Uribe. ¿Y cuál era la postura de Santos para ganar las elecciones? Uy, mi hermana Venezuela, ahí como los quiero a todos ustedes, vea. Ahí sí. Ahí sí. Y Santos se convirtió, después de bombardear Ecuador y ser ministro de la Defensa durante los falsos positivos. Pues eso no es ninguna joyita. Ese también tiene unos cuantos muertos en su conciencia, ¿no? Bueno, es más, recordemos los estudiantes mexicanos. Pero bueno, pero Santos agarró, se puso la pielecita de cordero y gana las elecciones con un discurso mucho más moderado. Y ay, mi hermano Chávez de mi alma, te amo, te quiero y te adoro, que vamos a estar claros, eso en política no sirve. Y viniendo de la oligarquía colombiana menos. Y fíjense que Santos ha tenido una posición bastante cuidadosa con el gobierno de Venezuela, sin alborotarlo mucho durante todos estos años. Pasa esto, ya las cosas llegan al llegadero con el contrabando, se toma esta medida soberana en plena época electoral, pues Santos se tiene que quitar la pielecita de cordero y asumir un discurso más guerrerista. La cuestión es después cómo va a recoger el agua derramada una vez que pasen las elecciones. Porque tal y como van las cosas, no le auguro mucha suerte. Tenemos llamada, buenos días. Que estamos todo lo que somos y somos todo lo que estamos, pero no todos son los santos de aquellos que te tientan la mano. ¿Cómo estás, Pedro Laporta? Uy, es que en lo que te escuché la voz me acordé de ese perfume tan rico. Es que Pedro estuvo por aquí y es un perfume de un sabroso. Me dejaste perfumada todo el día. Qué rico. No, ¿verdad? Este no es ningún santo. Este es más peligroso que un tetero piche. Va a ser peligroso que un tetero piche. Fíjate bien, es lo como tú dices. Hermano, él quiere hacerse, él quiere ganar indulgencia con el capulario ajeno, haciéndole creer a la gente de que él está defendiendo su Colombia. Eso mentira. Es mentira. Mentira. Él lo que quiere es que lo pongan en la palestra otra vez y después tú lo vas a ver. Que tan pronto gane las elecciones o está a punto y sepa que tiene por encima de Uribe, él viene como el perro arrepentido. Uh-huh. Es segurito. Uh-huh. Sí, señor. Y este está como el ojo del tuerto que se agacha, que no se le mira, sino que se le ve la covacha. Ese va a llegar tranquilito aquí, con el rabo entre las piernas. Entonces, fíjate, lo único que sí yo le digo a los colombianos, uh-huh, amiguitos, mire, más vale paro, hermano, que siento volar. Uribe es un rolo loco, ese no sabe. Mira, Uribe respira porque el aire es libre y camina porque ve a los demás. Con eso te digo todo. Mira, Elcita, acuérdate de lo que te dije para ver si le damos un taller al pueblo, uh-huh, de Venezuela, un conversatorio, a ver si conseguimos un local chica allí con la logística. Lo único que te pide es una buena corneta y para que las personas hagan sus preguntas y aprendan a lo que es a trabajar de verdad con la medicina botánica, la medicina alternativa, que la conozco muy bien, ya que acabo de llegar anoche del estado de Tamacuro. Estamos pendientes, Cita, te llamo luego. Bueno, un beso, Pedro. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, buenos días, esa es la señora María acá en el Valle. Tenía hola, bien. María, ¿qué tal? Bueno, bien, gracias a Dios. Bueno, bien y mal, porque con lo que está sucediendo, uh-huh, es indignante lo que está sucediendo con esta gente, de verdad. Sí. Pero bueno, es adelante, tenemos que seguir adelante de rodilla en tierra, como decía mi comandante. Y bueno, para adelante con Nicolás y ayudarlo y bueno, y empujar y apoyar a esos ministros que por favor, de verdad, que tienen que ponérselo. Como dijo la amiga que antecedió anteriormente, la señora, es que tienen que ponerse los papeles, sí, señor, porque de verdad esta gente está como muy lenta. Nicolás echándole un camión y ellos no sé. Y el ministro de Alimentación es el que más tiene la clave en toda esta cuestión aquí. Y se ve que está como muy lento, Enza. De verdad, mira, esto es indignante lo que está sucediendo con Colombia. Mi presidente, que no caiga en provocaciones. Así es. Es muy inteligente. Él no va a caer en provocaciones y no caiga. Bien bonito como le contestó con el amor. Dijo que él es el presidente de Venezuela y él como presidente tiene que tener su ética, Enza. No, y con mucha elegancia. De verdad que la postura del presidente Nicolás Maduro, elegante, digna, da una lección de política y de humanidad a la joyita esta. Dicen muy muchos opositores que tengo alrededor que dicen que es un burro, que no sabe hablar. Lo mismo decían de Chávez al principio. Hombre, que, bueno, chica, pero es que es así, es el hombre del pueblo, chica, él es así y así somos todos y eso es lo que no nos quieren, como somos de pueblo. Somos sangre de pueblo, somos sangre sudada, sangre que trabaja, sangre que tiene, que quiere y que puede. Lo que pasa es que lamentablemente no nos han dejado arrancar con esta locura de esta posición venezolana y esta posición que tenemos alrededor de Venezuela, de verdad, esa que no son todo, pero el más pegadito que lo tenemos en el ombligo, el que más broma nos está echando, esa, lamentablemente, y tenemos que seguir adelante con esto. El sinvergüenza ese habla porque, como dice Ensa, el dicho, ladrón juzga por su condición. En la condición que está ese hombre, él sabe toda la porquería que tiene encima, sabe la olla que se le está destapando, y entonces él está asustado porque él sabe que si lo llevamos a medios internacionales, bueno, que esa no, tampoco van a hacer nada porque esa gente es la... Eso de verdad no está sirviendo, como dijo una de mis comandantes. Tranquen la puerta, apaguen la luz, que eso no sirve. Sí, señor. Un abrazo grande, María. Me encanta tu participación. ¿Tenemos otra llamada, Luyer? ¿Sí o no? Ah, bueno, qué bien. Buenos días. Ah, no, debe ser que se fue. Bueno, seguimos revisando informaciones. También el presidente Maduro se refirió a la posición tomada por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, quien nuevamente apuñaleó al pueblo venezolano al ponerse de parte de Colombia ante esta situación en la frontera. Ahí salió Fedecámaras a ponerse de rodillas a la oligarquía colombiana. No podíamos esperar más de ellos. De rodillas ha salido la oligarquía otra vez a apuñalar a Venezuela. Nuestro pueblo lo está observando, puntualizó. Bueno, también tenemos que unas declaraciones de Ricardo Menéndez, quien señala que el 30% de los colombianos que viven en el país han migrado durante los últimos 10 años, qué casualidad, durante los gobiernos de Uribe y Santos. Así será de mala la gestión, ¿no? Bueno, Menéndez en rueda de prensa desde el estado Táchira expuso que, según los datos recabados a través del censo, 21% de los habitantes de la frontera son de nacionalidad colombiana. El vicepresidente para la planificación y conocimiento, Ricardo Menéndez, ofreció este miércoles un balance sobre el registro para la restitución de derechos sociales y económicos de la frontera, el cual se lleva a cabo desde la semana pasada en las zonas donde ha sido decretado el estado de excepción por el Ejecutivo Nacional. Hemos estado desplegados con una visión integral desde el punto de vista de la defensa y la restitución de los derechos sociales y económicos de la frontera. Y hoy estamos dando visión de lo que sería el registro único de infraestructura y población que se viene dando en la zona fronteriza, dijo en rueda de prensa desde San Antonio del Táchira. Expuso Menéndez que, según los datos recabados a través del censo, 21% de los habitantes de la frontera son de nacionalidad colombiana. Aseguró que del total de inmigrantes no granadinos en Venezuela, 30% de ellos han ingresado al país en los últimos 10 años. No es ningún porcentaje pequeño, ¿no? Aquí estamos hablando de un pueblo pobre movido por las necesidades, añadió el funcionario, quien también explicó que en Venezuela estas personas se han beneficiado de los programas sociales impulsados por el gobierno bolivariano. Si estamos hablando que han venido en los últimos 10 años, esto también tiene que ver con la firma del tratado, de la alquita del Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia con los Estados Unidos. Recordemos cómo el comandante Chávez se opuso al ALCA y después se le unió Kirchner. Señores, lo que nos hubiera caído aquí con una firma de ALCA, del ALCA, hubiera sido, seríamos otro Colombia. Nos están trasladando parte de los problemas de Colombia, pero seríamos otro Colombia, otro México. De verdad. Es mucho lo que nos estamos jugando aquí en la Revolución Bolivariana y es mucho lo que se está jugando en las elecciones del próximo diciembre. Retomando, ¿no?, el comentario que había hecho María de lo que dice gente de oposición, que si chaburno, que si más burro y todo esto. Mira, yo me acuerdo cuando el comandante Chávez salió electo presidente, decían lo mismo de él, lo llamaban bruto, lo llamaban ignorante. Yo me acuerdo una amiga opositora que ella me decía, ay, contaba, estos eran los chistes de Chávez que salían cuando Chávez estaba recién elegido, que decía, ay, ¿sabes que el presidente, sabes que Chávez fue a pedir un cupo en la Universidad Central porque dijo que él quería estudiar? Y cuando le preguntaron qué rama quería estudiar, él dijo que no, que él no quería estudiar arriba de un árbol, sino en un pupitre. Esos eran los chistes que sacaban de Chávez. ¿Pero qué pasó? El tiempo, Y la historia demostró la genialidad de Chávez. Demostró que Chávez era un genio que influyó y cambió la geopolítica mundial y colocó a Venezuela en el sitial que se merece en el mundo, y todavía nos merecemos más. Y recuperó la autoestima del venezolano y conocía nuestra historia mejor que muchos historiadores de la derecha. Y nos enseñó historia, y nos enseñó geografía, y nos enseñó nuestro folclore. Tanto el gran maestro Chávez. Lo que pasa es que, como dice María, cómo les duele la gente del pueblo. Y pienso yo que con Nicolás Maduro va a pasar algo parecido. El tiempo lo reivindicará, como pasó con Chávez. Bruto, animal, bicho, ese ignorante. Y Chávez, y miren, ahora, ¿qué opositor, o allá en Miami, o toda esta gente que todavía ofende la memoria del comandante Chávez, le dirán dictador, loco, ordinario, pero burro, bruto? Ya no, porque les demostró que no lo es, que no lo fue. Pienso que lo mismo va a pasar con el presidente Nicolás Maduro. Esta es la primera fase, ¿no? Que es el descalificarlo desde el punto de vista intelectual. Pero de verdad que las intervenciones del presidente Nicolás Maduro, las respuestas que le ha dado Juan Manuel Santos, ahí se ve como el oligarca estudiado en los Estados Unidos y en los colegios más cifrinos de Bogotá, tiene un lenguaje de albañal, tiene un discurso de cañería, lo mismo que la señora Holguín, que seguramente estudió en el colegio de señoritas más popov de Bogotá. Vemos cómo Nicolás Maduro, venido de un liceo, autobusero, les da una revolcada que todavía se están sobando. Leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales y nos escribe, a ver, Gustavo Velázquez, a quien le mandamos un beso, nuestro compañero del programa Música Emergente. Nos escribe: saludos, arroba la ventana abierta desde arroba música emergente. Nuevo horario desde este domingo 13 de 3 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos dice José Ramón Amaiz: buenos días, amiga Ensa. A nivel internacional, ¿no hay acciones que se puedan realizar en contra de la resolución 8 de Colombia? No lo sé, José Ramón. No sé manejar, no conozco el derecho internacional. Sería una buena pregunta para alguien que maneje ese tema. Dice Belis Nolis Martínez: y es que Santos cree que porque bote sapos y culebras estamos obligados a dejar que se sigan llevando los productos y la gasolina. Dice Guerrera 0707: el Papa realizará la visita más corta a la sede de la ONU. También Guerrera nos cuelga que fabrican morrales y uniformes a precios justos con la gente y nos cuelga la nota de prensa. Dice Beatriz Arévalo: hola, Ensa, me hiciste recordar que Santos dijo en campaña: lo primero que haré será ir a Caracas cuando gane. Y Chávez será a donde la oposición que va. Sí, lo primero que haré será ir a Caracas cuando gane. Y es verdad, porque es que era que la economía colombiana estaba tan, como viven tanto de la economía nuestra, estaban pegando unos aullidos tan grandes, y gracias al cierre de fronteras del comandante Chávez, eso fue lo que hizo que el pueblo colombiano terminara votando por Santos, mandara para el carrizo al uribismo y viniera como el perrito arrepentido con el rabo entre las patas Juan Manuel Santos. Vamos, o sea, todavía tienen bastante gasolina y bastantes alimentos que se han llevado aquí. Vamos a dejarlos que sufran un poquito. Y esa postura guerrerista se va, van a ver cómo se va a suavizar después de las elecciones en Colombia en octubre. Van a ver. Dice Beatriz: ¿será a donde la oposición que va a ir este señor? Bueno, dice, cuando se den las elecciones y estén chillando, que si será donde la oposición que va a ir este señor Santos utilizando el portaaviones Chávez para ganar en Colombia. ¡Qué grande mi Chávez! Bueno, esto es lo que nos dice Beatriz. Son las 11:25 minutos. Vamos a ir a una pausa con una versión muy buena que hace Gerardo Valentín de Caballo Viejo. Escúchala. Este es un homenaje Simón Díaz y el artista de mi patria. Le vio el al carajo. Quand la mort arriva de cette manière, on ne se rend même pas compte. Le calou d'un reverdi, le bois machito fleuri, et que la corde se rompe. Quand la mort arriva de cette manière, on ne se rend même pas compte. Le carreau t'a reverdi, le roi m'a chit en fleuri. Gerardo Valentín para ti. ¡Eh!

magistralmente interpretado por nuestra querida Daisy Gutiérrez, quien se presentará esta noche en el ciclo de conciertos Sonara en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, junto con Marisela Querales. La entrada a 50 bolívares y si no puede ir, lo invitamos a disfrutar de este concierto que promete desde la comodidad de su hogar a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Hermosísimo bolero, aparte que muy sabrosa la interpretación. Y bueno, cada vez que la escucho, no sé si estaré escuchando el programa, pero cada vez que yo escucho este bolero, me acuerdo de Layo, Luis Gascuez, que fue compañero, es compañero de Ávila TV, que fue compañero nuestro aquí en la radio, que cada vez que escuchaba este bolero entrar al estudio decía, Dios mío, qué bello. Yo creo que él se enamoró de Daisy a través de este bolero. Y cada vez que escucho este bolero, no puedo evitar pensar en Layo. Layo, si estás escuchando el programa, un besote grande, es un buen amigo, es un excelente, un buen compañero de trabajo y un excelente amigo. En lo personal, lo quiero muchísimo. Bueno, seguimos revisando informaciones y también en los últimos minutos del programa tenemos, yo creo que tenemos ya cabida para una llamadita más, así que si quiere llamar puede hacerlo por el 562-7949, 562-3953. Nos escribe por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, José Ramón Amaiz, que nos dice, estamos viviendo los ataques más feroces en estos años de revolución. Ganar las elecciones será el paso más firme para que la revolución se haga irreversible. Y será una forma de decirle a Santos que la revolución se está, ¿qué? Dice que la revolución bolivariana se está autodestruyendo. Bueno, ¿que la revolución se está, qué? Ahí está. No le queremos callar la boca a Santos. Vamos a salir a votar. Salgamos a votar en marzo, este 6 de diciembre. Bueno, tenemos que, del programa de ayer con el mazo dando, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en referencia a la situación con Colombia, señaló que nos están atacando por todos los frentes, pero el mediático es el más fuerte. Y eso es cierto. Ayer estuve conversando, porque si hay alguna, una de las cosas buenas que tiene el internet, si tiene, y sobre todo si tienes wifi, es que a través de la internet se pueden hacer llamadas internacionales y te puedes bajar a hablar totalmente gratis. Ayer estaba conversando con nuestro usuario de Puerto Rico, ¿no? Osvaldo Díaz, y me decía, oye, vale, que yo estoy viendo por el Twitter los venezolanos que sigo, porque es que la verdad es que, de verdad que no, es impresionante la cantidad de opositores, ¿no?, que hacen vida, que hacen ruido en el Twitter. Me dice, mira, lo que yo estoy viendo aquí en el Twitter es que allí están viviendo los colombianos una situación como la de los refugiados sirios, pero lo cómico era que hasta él mismo se reía, ¿no? Y yo le decía, bueno, mira, pero Venezuela es un país hecho de inmigrantes. O sea, que es absurdo, ¿no? Entonces le estuve explicando todo, pero vemos también cómo venezolanos psicópatas tuiteros, porque verdad que el tuitero opositor, por lo menos los que he leído, pero la mayoría de los tuiteros opositores de verdad que son psicópatas. Es impresionante cómo el Twitter puede sacar el lado más oscuro y abyecto de los seres humanos. Porque como se expresan en Twitter, después los encuentras en la calle y son los típicos ancianitos o las típicas personas ahí todas decentes. Caramba, pero qué lado oscuro tan negro tienen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hay incluso venezolanos haciendo campaña en contra del país, prestándose a esta manipulación, queriendo poner al gobierno bolivariano como un gobierno xenófobo, donde dentro de poco nos van a agarrar fotos de Auschwitz y van a decir que es aquí en Barquisimeto, es lo que les falta de verdad, venezolanos en ese plan. Pero bueno, Diosdado Cabello dice que nos están atacando por todos los frentes, pero el mediático es el más fuerte. Durante su programa con el mazo dando, transmitido desde el Estado Nueva Esparta, el parlamentario indicó que en el país neogranadino están aplicando una campaña de miedo contra sus propios ciudadanos para engañarlos sobre la situación con Venezuela. Acotó que el manejo que dan los medios colombianos sobre la situación en la frontera se basa en mentiras para deslegitimar las acciones emprendidas por el gobierno nacional. Es una campaña grosera, infame, despiadada desde los medios colombianos, desde el gobierno colombiano, basado en supuestos, en mentira, en manipulación. Cabello aseguró que el pueblo colombiano que hace vida en Venezuela ama profundamente a Hugo Chávez y a Simón Bolívar debido a las luchas que emprendieron a favor de la población. Aseguró que ese compromiso no lo tienen con ninguna otra figura colombiana debido a que en dicho país siempre ha gobernado la oligarquía. No, y dentro de la misma Colombia es impresionante cómo allí el colombiano de a pie ama a Bolívar. Respeta a Bolívar, la figura de Bolívar está en todos lados. Es impresionante, o sea, algo tan igual que aquí en Venezuela. Ahora, las oligarquías, esas son las que desprecian a Bolívar. ¿Por qué será? Bueno, El presidente Santos dijo que la revolución bolivariana se está autodestruyendo. Estoy citando a Diosdado Cabello. Este proceso político tiene una virtud extraordinaria y es que está sustentada en el poder del pueblo y en su amor. Ustedes allá no se han dado cuenta de eso. El pueblo colombiano que está en Venezuela aprendió a amar a Hugo Chávez y a Bolívar. Así le duela a la oligarquía colombiana y a la de aquí. Bueno, también Diosdado Cabello señaló, denunció que un grupo de periodistas venezolanos redactó un documento golpista contra Venezuela y que hay una investigación muy seria sobre el caso. Esto tiene que ver por unos tweets de Ibelles Pacheco donde ¡ay, allanaron mi casa! La mujer tiene 8 meses fuera del país. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice Diosdado Cabello que no podía dar mucho detalle porque se está haciendo que el allanamiento se dé una investigación que se está realizando de un documento, hablando de un plan de transición, golpe de Estado, donde incluso arman una junta de gobierno que un periodista venezolano le manda a Miguel Enrique Otero, ¿no? Y que la dirección IP de donde se redactó esa carta es la computadora de Ibelles Pacheco. Está allí en la casa de Ibelles Pacheco. Bueno, leamos cómo lo reseña el Correo del Orinoco. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó este miércoles que un grupo de periodistas redactó un documento golpista donde aparecen los nombres de los integrantes de una supuesta junta de gobierno ante un eventual derrocamiento del gobierno nacional. Durante el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, la primera autoridad legislativa señaló que sobre este caso existe una investigación muy seria que adelantan los cuerpos de seguridad. El diputado aseveró que las averiguaciones indican que la dirección IP desde donde se originó y se distribuyó posteriormente el texto corresponde a la residencia de la periodista Ibelles Pacheco, aunque aclaró que la comunicadora no fue quien lo redactó. Hay una investigación de un grupo de periodistas que generaron un documento golpista contra Venezuela y fue escrito todo desde una computadora que daba la dirección IP ahí en esa casa. No fue la periodista que lo escribió, fue otro periodista que lo escribió, pero la dirección IP que se daba era allí. De hecho, Cabello nombró. Explicó que el escrito fue hecho por el periodista Nelson Alberto Rivera Prato, quien se lo envió a Miguel Enrique Otero, presidente del diario El Nacional. Y se lo mandó a Miguel Enrique Otero, es un documento golpista de un junta de gobierno para Venezuela. El periodista que lo manda es Nelson Alberto Rivera Prato, amigo de Miguel Enrique, es un grupo de periodistas que tienen ese documento y son tan torpes que el documento anda en la calle. Ahora, ¿por qué se redactó la computadora de Ibelles? De repente es que ella se la compró a él, o de repente es que ella se la prestó a él, ella tiene 8 meses fuera del país, de repente le dijo, ay mira, te presto mi apartamento para que le eches una revisadita, me riegues las matas, y bueno, no sé, pues pasa cuando la gente se ausenta por mucho tiempo, usualmente le deja las llaves a alguien de confianza. Claro, que te pueden salir con un chorro de baba como el que le salieron a la señora que le prestó el apartamento a Pérez Venta, ¿no? Que cometieron un crimen abominable allí. Pero bueno, de repente Ibelles se lo prestó a esta gente y esta gente estaba utilizando su Wi-Fi, su internet y sus equipos para estas cosas. Aunque yo no creo que Ibelles Pacheco no esté al tanto de este documento ni de los movimientos conspiradores, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Ajá, ¿quién es? Bien, vale, te escucho lejísimos. Estás en la calle, me imagino. Sí, estoy en la calle, pues que no voy a la oficina, agarramos. Peor. Ya. ¿Ahora me escucha mejor? Un poquito mejor, sí. Pero mire, si es que parece el tema de los ríos grandes, bueno, eso viene por ahí ya, porque ellos están siempre estuve nombrando muchas cosas, ese es uno del documento ese de la transición, que ya están, bueno, montándose en eso porque ellos dan por sentado y juran que ustedes siempre van a cambiar las cosas aquí. Sí, señor. Eso es sentencia, bueno, imagínate tú. Ahora yo pregunto algo, ¿no? Fíjate tú. Ellos salen esa sentencia. ¿Y quién nos paga a nosotros como Estado los 10 mil millones de dólares que se perdieron por el golpe de Estado? Que lo propiciaron ellos mismos. Bueno, está bien. Te doy tu consejo, te voy a dar tu concesión, pero págate 10 mil millones de dólares. Así es. Para reactivar la economía, para que la economía pueda seguir adelante. Porque la gente es como esa plata se perdió y nadie fue. Y te digo, ahí falló mucho el Estado también. El Estado de Río, por darle esa plata, porque el que pierde una guerra, tiene que pagarlo. Sí, o sea, es un concepto que tiene que manejar. Porque el que pierde una guerra, tiene que pagarlo. Claro que sí. No sé tanto más que yo sé que está haciendo la. Aló. Bueno, camarada, cierro todo. Bueno, un abrazo grandote. Un abrazo grandote. Bueno, no, me imagino que, bueno, no se escuchaba bien, que está hablando sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no estamos obligados a seguir la parte de que es una falta de respeto, es injerencia en la soberanía venezolana. El espectro radioeléctrico le pertenece a todos y a todas y es administrado por el Estado venezolano, quien lo cede a operadoras públicas o privadas en calidad de concesiones. El canal no se cerró porque ahí tú dijiste esto, te cerré el canal. No. Se le venció la concesión y el Estado tiene la potestad de renovar o no las concesiones. En Estados Unidos se han vencido concesiones y el Estado norteamericano no las ha renovado y nadie chilla en cualquier parte del mundo. Entonces estamos hablando, insisto, de un organismo que ha perdido cualquier tipo de legitimidad cuando agarra y saca una sentencia violadora al derecho internacional que tiene que ver con la soberanía de los pueblos, una sentencia injerencista que de paso se cuadra con tres empresarios. Granier, Botón y otro ridículo de estos. No. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Solamente en el Ministerio de las Colonias llamado la OEA. De verdad que mira, la OEA es algo tan asqueroso. Que fíjense ustedes que Cuba fue expulsada y hace años le dijeron que volviera. Y ha dicho, ¿qué va, mi amor? Sape, Dios nos libre. Bien hace el gobierno de Cuba y no entiendo qué hacemos nosotros metidos allí. A ver, tenemos mensajes que nos han llegado a través de arroba la ventana abierta. Nos dice Soraya 8, ensayolo al buscar en internet los NN de Colombia. Buenaventura, por Dios, a compatriotas y colombianos. Abran los ojos, no lo busquen si no quieren afectar sus sentimientos o si no quieren ver la realidad de lo que es el horror de Colombia. Y dice Guerrera 0707, entérate aquí la lista de los precios del maíz, caraotas, arroz y arroz. Bueno, gracias por esa información, Guerrera, para ver cuánto nos están robando en los supermercados con los precios de estos rubros. Bueno, son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene Cultura al Día, también viene más tarde Radar 96. Felices por los resultados del baloncesto el día de ayer, por cierto. Y nada. Si tienen el chance, los invitamos a que vayan a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a disfrutar de este concierto de Marisela Querales y Daisy Gutiérrez. Si no pueden ir, pues lo pueden disfrutar desde la comodidad de su hogar a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ah, que esa hora no esté en su casa o esa hora usted está viendo otra cosa o tiene visita, no se preocupe porque, bueno, usted también puede buscar posteriormente una grabación en nuestra página web. Bueno, ya son las 11:54 minutos, ya nos despedimos, ya lo volvemos a decir, nos hemos despedido un montón de veces, pero es que la cosa está tan sabrosa que cuesta mucho trabajo. Ahora sí nos vamos. En los controles, Luigi Arloyo y cerrando la ventana, Enza García. Y junto con Luigi les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos por esta actividad en honor al Día Nacional del Rock, que va a ser este 13 de septiembre. Nos vamos con el camarada Paul Gilman y esta versión que hace del tema del Esequibo, que me parece que es la mejor de todas. El Esequibo. Paul Gilman, chau. We'll be right back.